pero el más conocido así internacionalmente es el de Gardel. Muy bien. Y hablando de Gardel, lo vamos a invitar para iniciar el programa trayendo un bambuco que se llama Rumores. Autores son Alejandro Wills. La música, la letra le pertenece a Francisco Restrepo Gómez. La grabación es del 13 de mayo del año 1933 en la Casa Odeón. Alejandro Wills, bogotano, el compositor de este bambuco. Rumores, Carlos Gardel con cuatro guitarras en este sonido, ustedes sabrán disculpar, acústico. Rumores. Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Como pueden apreciar, hay un coro. La misma voz, Gardel lo grabó en dos tonos Libardo y lo acoplaron para que saliera un dúo. Pero mire usted, vamos a traer de otro colombiano un tango. Cruel Incertidumbre. ¿La voz del corazón también tiene ese título? Sí, doctor Hernán Peláez, figura con dos títulos. Cruel Incertidumbre, lo ha dicho usted, y La voz del corazón. ¿Y los autores? Abel de J. Salazar, que había nacido en Jericó, Antioquia. Pero mire, doctor, sí, estamos tan entusiasmados pensando en si a nuestros oyentes les va a gustar este programa que olvidé saludarlo, aunque hace mucho rato está aquí al lado mío, pero claro, no lo he saludado al aire, mi querido doctor Hernán Peláez. Así que un abrazo, mi cordial saludo. Gracias, señor. Abel de J. Salazar fue un compositor de por lo menos 50 obras. Compuso bambucos, pasillos, cumbias, milongas y tango. Y este tango lo va a interpretar el chileno Pepe Aguirre. ¿La orquesta es cuál?